Bueno, aquí estamos presentes en una noticia importante, un adelanto más para nuestra comuna, específicamente para el área urbana, tanto de Purranque, Corte Alto, Crucero y por supuesto en todos los sectores en los cuales tengamos asfalto y calles que cumplan con ciertas características. Sin duda un anhelo de nuestra comunidad, un anhelo de poder tener calles más limpias. Apelamos por supuesto al compromiso de los vecinos y vecinas en mantener un Purranque mucho más cuidado en ese sentido. Y por lo tanto, este camioncito, esta máquina barredora viene en esa línea. Por supuesto, también sabemos que este tipo de noticias a veces pueden tener una mala interpretación. En ese sentido, dejar bien claro que aquí no va a haber reducción de personal de aseo, sino que al contrario, estas personas van a ser reubicadas en nuestras áreas verdes. Es cosa evidente ver nuestra plaza, que estamos postulando a un nuevo proyecto de mejoramiento o derechamente tener una nueva plaza de armas, pero en lo que tenga que ver con cuidar no sé, pues, desde las flores, mantener más sistemas de regadío. Nuestros vecinos que desempeñaban la función en el barrio, hoy día van a estar más preocupados de las plazas.